junto a ti, unidos cuerpo a cuerpo, sentirte cerca de mí. Y es que quiero que sepas que te quiero de verdad, que eres tú lo más lindo que